Huellas en el surco. Pongo su nombre ni nada, ¿no? Goye ni ni siquiera dije un niño, ni un hijo ni siquiera voy a caminar nunca. Sache tu caso, ni siquiera hueso, ni son nariendo. Da agua más ni cuyo hijo yo más arroyo tan roda, ¿no? ¿Han ni un siquiera carne tan cara? ¿Sabu hijo yo muy? ¿Qué niño? Da ya su cuyo eso, da agua y sabu panela. Se me cuenta, oh, qué niño más de, gozo no nada ni siquiera voy a decir yo muy. Da agua na voy yo na. Tani ka we gini igui ta wa ne sun ya ni re yo akwe trying to run ne da ha wa aga mi ka ka sun wa ti ji ni ta ni ga na gui na ne ni ra ya an ne gui ja da hi azi ru ta ne ka ni ru sun gi a hi sun ru re ni ni da ka ta shi ju wa tu ka mi ne su ga ji ni mu ga ta si ne ka we da ne ka mi ka ji ni za ga ra shi na ji ni na ni ka nyu yu kwa ni da ne Ya ni si lima si nani kaka ma. Tan de chiki ane si su urua ni si zani. Tan ane ni wak nani ni kango chehea. Uinzi ta si na tuku. Ganan kanyu da ne. Gagak wekak miyung kazi. Ni na tak nyung. Ngwek dikit nyung nyung. Ni gara tak ngak ruazi. Ni gara si nazi na da ne. Tuku na huah na tuku. Wak kone. Gak wek da ne. Gune. Ni ira tu, yuk nama ini ya suwe ni si panela. Sekarang gani yuk mahu ini zaman nak terpiche. Mara sunda hiu tak kau eh, kiri yuk ne yuwa. Kau eh nari yuk rasa dah ne. Kau eh tu, ni tak kaki uama. Turu arah ne. Ya shui ne git ta ga na di ne nga ni tara ne ga man ni si ha ku ya tu se si ya hu ma da ne ma zin ki ku we ne di yu yu ta ga we gi a hu mo su na na da ne to ku na su ya ta ha ra tu to we ni we di yu yu ka we wen tu na na da ne ka ji yu na ri yu ne Tak wah ruazuna, kau buat eh maruaz wah. Gak gizi fetuhu, gak gizi tak ne? Gaza nari yuna, weh gana gini ayuna tak ne? Jauh nasi lima kama, utta kau ira nasi ni, kat ne nasi ingozi tiu, utta wang ingozung kia ha. Nadi gan nasi zanari nasi. Tak yash gue ni singko panela, ya ni dera gue mari yo makka ka gue gini. Tak yash gue ni sima, ya ni dera ka gue girama, tadi utat si jama. Gue ka yo, ngusa dikan sa chiwi, ni dat si che lagi aro. Maji ka ni ruas ya, si dera ngusa yash gue ni si panela ruas yo, ya ni ngo gue ya ni yash gue, ni rasu ni si gue yo, ngusi ya kya tu. Yuhna, kau begini ikat izin di negara. Tato kami terang, tani ibu ini dia kat sekarang. Betapa, si ni surko, nanti kini singko di negara. Wadiu, ya si ane. Tato kami mau, ni tato kami di negara baru aju. Tato kami yang kote siapa? Una producción de Surco Oaxaca con el apoyo del Fondo para los Derechos Digitales de la organización Derechos Digitales. Síguenos en nuestras redes sociales.